Palomina monga, ye, ye, ye. Palomina monga, ye, ye. Palomina monga, ye, ye, ye. Palomina monga, ye, ye. Me fascina al caminar, todo entero dulzura y la verdad. Yo nunca pensé que eres tanto así, por eso quiero entregarme sin vacilación. Eres todo mi querer, palomina muanga, ye, ye, ye. Fascina al caminar, todo de dulzura y la verdad. Yo nunca pensé que eres tonto así, por eso quiero entregarme sin vacilación. Eres todo mi querer, palomina muanga, ye, ye, ye. Palomina muanga, ye, ye. Yeah, yeah.